Pues ya tenemos aquí a don Javier Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal el proyecto? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo ves? Bueno, pues bien, con ilusión. Muy bien. Bueno, llevo muchos años en el tema de la música. Participaba en varios proyectos. Pero ya por fin decides sacar un disco. ¿Es tu primer en solitario? En solitario, sí. He colaborado con bastante gente y he sacado discos con otras bandas, pero este al final es un proyecto en solitario, sí. Bueno, pues eso está muy bien. Háblanos un poquito de la banda con la que has contado para este evento. Pues como estoy también en un tributo a Dokken, pues qué mejor que contar con los amiguetes y bueno, me han echado una mano todos, ¿no? Juan Luis Barri a la batería, Samuel Castillo al bajo, Fran Rodríguez a la guitarra rítmica y David Valera pues a las voces. David Valera es un gran amigo de aquí de Radio Utopía, de Capitán Rock. Ya ha estado por aquí también. Bueno, pues, ¿de dónde ha sacado el nombre Mindhunter para este proyecto? Mindhunter, pues es de... Bueno, a mí es que se me llamaba antes Hunter, porque... ¿Te cuento toda la historia? ¡Tú cuenta! Pues cuando estaba en el conservatorio, di clases con Carlos Raya, de Sangre Azul, y al poco tiempo pues me iba pasando de clases, ¿no? Y yo iba avanzando, yo decía de tocar media hora, una hora en casa, y yo tocaba cuatro y cinco, y entonces, pues claro, se notaba el ascenso y me iba cambiando de clases, y dije, joder, es que vas cazando a todos los guitarristas y tal, y no sé qué, y entonces, pues se me quedó aquello grabado de cazador, y entonces tenía claro que si algún día hacía un proyecto en solitario, pues... tenía que llevarlo de Hunter por algún lado, ¿no? Y me impactó una serie que se llama Mindhunter, del FBI, detectives y tal y cual, y hostia, pues me dio la idea para la portada y para el nombre, y de ahí todo eso. Bueno, ¿y el estilo? ¿Te ha condicionado tanto a la hora de coger, de elegir el nombre y bueno, el estilo musical que lleva el proyecto? ¿Tenían que ir los temas en inglés? Sí, es que mi manera de componer se me da fatal, las letras en español, intentar meter melodías en español, es que me queda muy hortera, entonces no, y es verdad, sí, no sé, o sea, bailar bajo la luna, no sé, o sea, es que no era capaz, entonces en inglés la verdad es que se me da bastante mejor, y sí, los riffs de guitarra, las estrofas, todo esto que tenía yo ya en la cabeza, grabado en el ordenador y todo eso, me incitaba a componerlo en inglés. Bueno, ahí, aparte de las influencias que se ven a nivel técnico de guitarra y demás, el álbum es muy ochentero. Sí. O sea, los temas, tanto a nivel de estructura y demás, están muy cuando empezamos en los 80, ahí eso a darle caña al tema. Es lo que más me gusta, la verdad. Los años 80, 90. Habla un poco de estas influencias musicales. De lo que te deriva, tía. La verdad es que cuando he estado componiendo temas no he pensado en coño, voy a hacer algo así, voy a hacer no, algo no, así. No, no, si no es el hecho de decir, sino que pasa sino que bueno, tus que influencias, final, las que te han incitado a tocar al mundo de la música, todo. Sí, yo empecé en la guitarra porque vi pues un concierto de Ingrid Malmsteen y tal, y me pasaron CDs de Ingrid Malmsteen, casetes, vamos, en aquella época eran casetes. Y digo, hostia, macho, yo tengo que tocar como ese. O sea, entonces con unos amiguetes nos apuntamos al conservatorio y empezamos a dar clase y vamos, yo me empecé a empapar todas las partituras y tal y eso y... Estamos hablando... No llego a su altura todavía. Bueno, pero, bueno. Pero oye, que empecé por ahí, ¿no? Que empecé por ahí. Satriani también. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que no había tutoriales, no había internet, no había nada. Era toda base de papel. Fotocopias. Eran fotocopias, compañeros que me dejaban horas, partituras y horas en casa. Claro. Y horas ahí. Horas de escuela. Ahora y es mucho más fácil. Te coges un tutorial, paras, repites, te sobra el papel por todos lados. No. Yo iba a clase y ya te digo que Carlos me decía, bueno, pues estos ejercicios y tal, con que los hagáis media horita cada día y tal. Y claro, yo me ponía como un burro ahí, 3, 4 horas, 5. ¿Qué tal era Carlos Raya como profesor? Muy bueno. Tenía mucha técnica, bueno, tiene mucha técnica, muchas tablas, mucha teoría y la verdad que fantástico. Aprendí muchísimo. ¿Este estilo te favorece a la hora de hacer temas instrumentales como los que has metido en este álbum? Yo la verdad es que, lo que te digo, que son cosas que tengo en la cabeza, ideas y voy haciendo riff, voy haciendo partes y la verdad es que tenía un cacao ya en el ordenador y entonces ya dije, mira, me tengo que poner a terminar los temas porque algunos estaban nada más que un riff, otros tenía estrofa y un trozo de estribillo, otros sin letra, otros no sé qué. Entonces al final me puse, digo, mira, lo tengo que acabar y los temas instrumentales pues me iban saliendo según las melodías que iba componiendo, pues digo, hostia, sobre esta melodía tengo que componer una guitarra rítmica y sobre esta rítmica, hostia, pues ahora me sale otra cosa y tal. Y entonces sí que es verdad que hay alguno que ya me han dicho que es largo, pero es que llega un momento que dices, ¿por dónde lo corto? Si es que me gusta todo. Y influencias, pues bueno, mi manera de tocar. Bueno, pues ¿dónde se puede hacer la gente con el disco? Entonces, el disco, hay varios puntos de donde lo tienen. En el Rock Lab de Coslada, lo tienen también en los locales 39 Rojo, está en la sala de Woodfather, está en Jagger Rock, ahí en Mejorada del Campo. Y luego pues a través de mi correo javispa@hotmail.com o por privado. Y en el concierto, sobre todo. Y en el concierto, ahora hablaremos del concierto. Eso es. Bueno, vamos a hablar de un temita que es con el que abre el disco, Dancing in the Moonlight, que comentabas antes que eso, joder, en español te iba a quedar un poquito... Por ejemplo. Sí. Háblame un poco de este tema. Bueno, pues este tema, a mí es que las letras nunca me han gustado hacerlas directas, ¿sabes? Ni meterse con el gobierno, ni la iglesia, ni política, tal, esto, nada. Entonces, siempre he buscado confundir a la gente, ¿no? Que la gente crea que, por ejemplo, esto, Dancing in the Moonlight, que es, no sé, pues alguien bailando bajo la luz de la luna, ¿no? Y eso lo que va es de, pues, de sexo, ¿no? De sexo en un coche, bajo la luz de la luna. Pues vamos con ello. Dancing in the Moonlight. Together, my love, wait for a moment. I hear it from inside me. You don't know what I'm thinking, but it's suffering for a long time. Dancing in the moonlight, living out the face of war. You want dancing in the moonlight, Bueno, la grabación del disco lo hemos hecho en dos estudios. Lo que es la música, batería, guitarra y bajos se ha grabado en Capri Sound Studios ahí en Alcalá de Henares. Y luego las voces y arreglos, edición, producción, todo esto se ha grabado en Olmos Studios. ¿Por qué? Pues David, que es el cantante del disco, ¿no? Aunque luego hablaremos de las colaboraciones, pues me lo recomendó, me dijo, oye, ¿por qué no las voces aquí y tal? Que joder, que Juan, no sé qué y tal, llevo mucha confianza con él. Ya Juan le conocía de antigua, pero no habíamos tratado así para trabajar juntos, ¿no? Y la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena, me he reído mucho y lo hemos pasado muy bien, hasta tal punto de que al final le hice grabar un tema en el disco. Sí, además coincide que es el... Bueno, cuéntalo tú, es el tema que se sale un poco a nivel de letra, ¿no? Sí, es la traducción de uno de los temas, Only You Remember, que es una queja de la tierra, ¿no? En la que dice que solo tú recuerdas, ¿no? Refiriéndose a la tierra. Y bueno, estando en el estudio, pues me picaba todos los días. Joder, macho, es que los temas en inglés, joder, es que los temas en inglés. ¿Por qué coño cantáis en inglés? Tal, no sé qué, no sé cuándo. Y al final, digo, mira, vas a coger este tema, tienes huevos a grabarlo en español. Joder, pues claro, coño. Digo, ¿te gustaría colaborar? Hostia, de puta madre, tal, no sé qué. Y todo, que cogí, digo, mira, tú tradúcelo y lo que no te encaje lo cambias, lo modificas, haz lo que te dé la gana. Y la verdad es que me sorprendió cómo quedó. La verdad es que. Y hay gente que me lo está diciendo, joder, pues el tema en español mola un huevo, tío, está de puta madre y tal. Y Juan ahí se sale y tal, pues le has hecho ahí, digo, hombre, claro, le apreté los huevos, le dije, esto me lo tienes que hacer rockero, pero vamos. Bueno, háblame de esas colaboraciones que decías. En las colaboraciones, pues al final también traté de buscar músicos que o bien en los que había estado yo en bandas, o bandas tributo, o bandas originales, o lo que sea, o gente que conocía yo de la música y tal. Y bueno, pues en Dancing in the Moonlight la batería es de Nicolás Rabanera, el bajo Oscar Catalán, con los que tuve el placer de tocar en Unmaskies y Haren. Dead Alone, que es un tema que está dedicado a mi tío Nicolás, que murió en pandemia, lo canta Isaac Palón. Y luego Only You Remember lo canta Sito Ábalos. Bueno, de julio aquí que salió el disco, ¿estás recibiendo buenas noticias sobre el disco? Sí, críticas constructivas, porque lógicamente el disco no es perfecto, no, yo lo reconozco, no es perfecto, y entonces lo que son las críticas buenas, pues las recibo con agrado, porque eso vale como experiencia para segundos discos o para... O la gente que ha visto a lo mejor lo que yo he visto, que digo, hostia, joder, si me hubieras quedado... Pero claro, el disco había que acabarlo, no se podía estar horas y horas y horas de estudio y tal, ¿no? Y bueno, pues tiene sus cosillas, como todo. Siempre se podría mejorar, siempre se podría acabar los temas mejores, cambiar cosas, no sé qué y tal. Entonces, la gente que me está diciendo esas cosas, yo lo cojo con agrado. Luego, pues ya sabes, hay, hay de todo que... Ah, esto es una mierda, esto no sé qué, esto... Ahí. Pues esas ni las tengo en cuenta, porque si me lo argumentan... Oye, esto no me gusta por todo esto, esto y tal... Vale, pues cojonudo, porque para gusto los colores, ¿no? No todo el mundo tiene que gustarle, no todo el mundo tiene que comprarlo, no todo el mundo tiene que y tal. Y yo, si tiene una explicación, mira, esto no me gusta por esto tal, pues lo cojo con agrado. El que dice, esto es una mierda, por decirlo, pues ni puto caso. El que me dice también lo mismo, los cojonudo, no sé qué, sin argumentos, pues tampoco... No, es que no me vale... O sea, la palmadita en la espalda, qué bueno es esto tal, pues tampoco... Los temas son todos tuyos, tanto a nivel musical como las letras, ¿no? Sí, música, melodía, letra. Uh-huh. ¿Lo has hecho David ha adaptado alguna cosilla, pues lo que te digo, yo se lo di todo grabado con mi voz y tal cual, y pues él, pues lógicamente, como cantante, pues fue adaptando algunos giros, algunos cambios de letra, de hostia, esto que significa lo mismo me viene mejor que todo esto, esto tal. Entonces, bueno, ahí han tenido libertad también. Bueno, todos ya sabemos que has participado en varios tributos y varias bandas, entonces cuando uno ya decide esto, lanzarse a sacar un disco en solitario, ya parece que como dice que ya encarrilas tu carrera, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Pero lógicamente, que la gente no se engañe, que los músicos tenemos que seguir ganando dinero. Hombre, claro. Y tenemos que seguir participando en todo claro. Tipo de bandas. Que por suerte o por desgracia son las que dan más dinero que nuestros propios proyectos. Bueno, un poco triste, ¿no? Yo nunca lo he visto por dinero, bueno, si fuera así, entonces no, ni estaba haciendo esta música, ni, Mira, no, yo gracias a Dios tengo mi trabajo, me va muy bien, me pagan bien. Y debe ser de los pocos. Y entonces esto ha sido como hobby, mi inversión, que por fin digo, mira, los voy a acabar, los saco, lo pago, lo tal, y esto. Y entonces nunca lo he visto como para... Cuando toco con gente, nunca miro que, oye, ¿cuánto me vais a pagar? ¿Cuánto? No, no, siempre es quién es el que me lo pide, qué es lo que vamos a hacer, qué importancia tiene esto. Y al final, pues de amistades y tal, pues siempre he colaborado y he trabajado como un profesional y ya te digo que el dinero que está bien, ¿sabes? Que si me pagan por tocar, cojonudo, si hay colaboraciones que he hecho y tal, pues si me pagan al final, pues de puta madre. Pero que nunca he visto esto como, hostia, voy a hacer una carrera en solitario a ver si triunfo, gano dinero. Eso, pues no. Además, el que lo piensa así y grabe ahora un disco a día de hoy y lo piense así, hostia, pues chico, yo que tú ponía los pies en la tierra... Buscaba un curro y esto como hobby. En vez de jugar al fútbol, pues tocas o grabas música. Bueno, vamos a hablar del tema Tu Recuerdo, que estábamos hablando antes. Venga. Que quiero ponerlo. Habla un poco de él. Bueno, como te he dicho, es la traducción de Only You Remember. Es una queja de la tierra, de pues, todos los marranos que somos los humanos, ¿no? De la gente que tira basura en el campo. Es que el disco trata casi todo de experiencia, o por todo, de experiencias mías o cercanas y tal, ¿no? Entonces, joder, pues a mí me da mucha rabia ir un día, yo que sé, al campo a tomarte algo allí con los colegas y ver cómo unos marranos pues lo llenan todo de mierda, tiran basura, tiran de todo y yo que sé, pues al final la que se queja es la tierra, ¿no? Que dice, pues la letra dice eso, ¿no? Como me sacuda un poquito, esto os hago polvo. Os hago polvo, entonces, a través de volcanes, a través de grietas, a través de yo qué sé. Pues venga. Y bueno, pues venga, polvo. Por recuerdo. Solo en tu recuerdo. Pues tenemos la presentación a la vuelta de la esquina, Javi. Sí. Vamos a hablar un poquito de ese concierto el próximo viernes día 25 en la sala Godfathers. Eso es, el viernes 25, sala Godfather, 10 euros con una consumición, o cerveza, o sea, o refresco, tirao. Presentación del disco, invitados pues vendrá nuestro productor amiguete Juan Olmos. Espero, no sé, estoy todavía en negociación con Isaac Palón, a ver si puede venir ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para que venga? Pues un empujón. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? No, está muy liado y le llamaré mañana. Le llamaré mañana a ver qué tal, a ver si puede acercarse y bueno, si no, pues no pasa nada. Bueno. Va a haber muchos amigos, va a haber mucha gente, va a venir esta gente de mi trabajo, que hace años que no me ve. O sea, pues eso está muy bien, joder. Sí, y familiares también. Que... Está muy bien, además la sala es muy agradable, suena muy bien. Sí. O sea que va a ser un buen concierto en un ambiente, pues, si encima es medio familiar, pues fíjate lo que te digo. Sí. Bueno, ¿qué meta te has puesto con este disco? Pues veremos, porque ya te digo que no. Decíamos de empezar a lo mejor en una sala grande compartiendo con otro grupo, otra banda y tal, pero digo, no sé. Digo, mira, vamos a coger una sala pequeña, tocamos solos y a partir de ahí. Vamos viendo, tengo algunas fechas pendientes, pero sí que es verdad que cuesta mucho encontrar salas y salas que no te alquilen con una burrada, ¿no? Que me piden una burrada, que digo, yo que sé cómo me va a ir el proyecto, yo no sé cuánta gente nos va a venir a ver, yo no sé cuánta gente vamos a arrastrar. Entonces digo, bueno, pues vamos a empezar en un sitio pequeño y la verdad es que yo espero que si no esté llena, pues casi llena. ¿Y tienes alguna ya cerrada, alguna otra fecha más? Estoy con un Rock Lab, pero como se caen grupos, me la está adelantando, entonces... Va ganando posiciones, ¿no? Claro, va ganando posiciones, porque estaba para junio del 2025. Y otras salas que todavía no consiguen darme fecha, porque no, es que, joder, todavía no te lo puedo decir, porque tal, porque no sé qué, porque tengo esto, tal... Entonces, no, fechas cerradas, no puedo decir ninguna todavía. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Aquí, en España. ¿Quién? Un grupo nacional. Muy buenos. No, tú verás. No, bueno, eso, oye, joder, pues si es por pedir, pues mira, pues con Warcry, no sé, Saratoga, me daría igual. ¿Internacional? Y ya si fuera internacional, pues no sé. Estaría muy bien, no sé, con Saxon, con... Hostia, bueno. Saxon es por asegurarte que vienen todos los años. Saxon, yo qué sé, Running Wild me gustaba muchísimo. TNT, y luego pues si le dice Judas, Iron Maiden, hace, bueno, pues sería ya la rehostia, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a recordar a la gente un poco dónde se puede hacer con el disco. Pues el disco, tenemos puntos de venta Rock Lab, que es, está en Coslada, Jagger Rock, que está en Mejora del Campo, en The Good Father, que está en Vallecas, en los locales 39 Rojo, a través de mi correo electrónico javispa@hotmail.com. Y bueno, por privado también, las redes sociales. Y vamos a recordar también dónde se pueden comprar las entradas para el concierto. Las entradas, pues lo mismo, pues a través de javisparro@hotmail o privado, ¿vale? Que la anticipada vale lo mismo que el día de la entrada, 10 euros. No hemos querido decir, pues anticipada 10 y luego el día de la entrada 12, no sé qué. Nada, al final se decidió, mira, el mismo precio. El que la quiera anticipada por tener ya la entrada, por asegurarnos a nosotros también un cierto público y ver las expectativas, ¿no? Y el mismo día allí en Woodfather. Vale, pues Javi, ha sido un placer tenerte aquí, pues que nos hablara del proyecto. Javi tiene que marchar, que tiene que ensayar a tope. Sí, tenemos ensayo. Están esperando para ensayar los allí. Entonces no le quiero entretener mucho. Lo único, para despedirnos, háblame un poquito de Shadows, que quiero terminar la entrevista. Shadows, pues igual, yo antes iba a trabajar en tren, cuando estaba en los ministerios, ahora me han mandado más lejos y tengo que ir en coche, una putada. Y cuando iba en tren, pues yo me fijaba en la gente y joder, eran como sombras, porque todos iban ahí cabreados, malhumorados por el madrugón, sobre todo los lunes. Entonces, y nadie se hablaba, la gente con el móvil, con el periódico, otros ahí tirados para arriba, para abajo, y digo, joder, somos los mismos, porque es que cogemos el tren a la misma hora y tal, y es que no saluda a nadie. No sé, eran sombras, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? De las sombras, de la gente que va cruzándose, vienen en el andén, vienen en la calle y tal, y que no son capaces ni de saludarse. Viéndose todos los días, ¿sabes? Sombras. Pues vamos a finalizar la entrevista con Shadow Y Javi, muchísimas gracias. Muchas gracias y un placer. Que vaya todo bien en ese concierto de presentación. Muchas gracias. Y mucho éxito con el disco. Gracias, gracias. Vamos con Shadow. Chase your course, or you will lose the way. Pues vamos con el nuevo sencillo de los navarros Bocanada titulado Pidiendo Guerra. La vida entre claros y brumas. Desde Estados Unidos escuchamos Nocturnal Mission, su última larga duración de Barrera Cudas, y lo hacemos con este Baby, Baby, Baby. Nos movemos dentro de Estados Unidos a Nueva York para estrenar el último sencillo de Wildlife titulado Fast Dreams. I'm in the studio. I'm vámonos de concierto. En la sala Revi Live, en los Cabillas número 4, seguimos con el cuarto concurso de bandas. El viernes estarán Dirty Rules, Fahrenheit y Garraspera. El sábado Berkane, los Seminuevos, Green Paradise y Prot Outside. El domingo estarán 8 Cuerdas, más I más D y Manzanares y River Blues. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves Daisy Doors, el viernes Caballo Horse, el sábado estará Guitarras Calaveras, el domingo por la mañana Sushi Beach Escuela y el domingo por la noche Red Herring. En Fun House, en calle Palafox número 8, el viernes está la esencia de Chucky más Bushido, el sábado por la mañana Fuego más Altos Hornos, el sábado por la noche Don Opas y los Hostiles y el domingo por la mañana Filetes de Ternura. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves estará desde Estados Unidos, vienen Water Souls y los Magnetics. El viernes están los Jaleo más Pistol Pick and Mama. El sábado estará Hendel Lex y el domingo por la mañana CCB, CBB. En la sala Godfather, en Payaso Fofo 24, el viernes, pues nuestro amigo Javi con Manhunter presentando el proyecto, que estaba aquí hablándonos de ello. Y el sábado estará Duck Nitrate. Nos vamos a la periferia, Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes. El viernes, conciertazo de La Excavadora. Ojo, 14 euros anticipada, 18 en taquilla. Un concierto impresionante el que va hacer La Excavadora. El sábado para mañana estará Kashoshi, el sábado por la noche Palinka y el domingo por la mañana Black Cover. En la Dulce Harley y Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Rembleón, tributo a Led Zeppelin. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, en Polígono de Tisa, el viernes estará Berlin Blues y el sábado Invaders. En Grey Somali, Iris Puff, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Sonido Calvinator y el sábado hay dos bandas, Black Pear más Inversion. En Derry Iris Taber, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Blaze, con su tributo a Bon Jovi, y el sábado, Ricos y Famosos. Y bueno, vamos a continuar desde la región de Murcia, estrenando el nuevo sencillo de Doble Esfera, titulado Ricky Rock. Llegar siempre al objetivo, llegar a su Pues volvemos a los Estados Unidos para escuchar el último álbum de Primal Moon, que contiene el tema que da nombre al disco. Esto que suena es I'm Gonna Change. Estrenamos el EP de Chicos de Barrio y lo hacemos con este Solo Quiere Bailar. Ella se levanta muy pronto a la mañana, viene a mi cama y me quiere despertar. Sube la persiana, me tira. solo quiere bailar, descalza y despeinada. Bueno, pues sigas aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM en Radio Utopía. Y ahora vamos con Alboar, álbum de 2022 de Dog of the Two Heat, y que contiene este I Sold My Soul. Estrenamos el último sencillo de la madrileña Courtney Main, titulado Ángeles Negros. Viajamos hasta Canadá para estrenar Paradise Alone, último EP de Sick Dogs, y que abre con este Take Me For A Ride. Vamos con el único trabajo publicado a día de hoy por Montana Stomp y vamos a escuchar Bad Like River. Didn't work, I really thought it would last. Pues ya tenemos en el estudio a los chicos de Blooming Black. Tenemos a Alberto, Patri, Nacho y César. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Ha sido fácil venir? Sí, bueno, ha sido un paseíto, pero ha estado bien. Bueno, estos chicos vienen de las afueras de Madrid, entonces tienen que cruzar Madrid para llegar a las otras afueras de Madrid. Eso es, la cosa ha sido un poco complicada y siempre pillan jaleo. Bueno, hablarme un poquito de la banda, de cómo surge este proyecto. En fin, vamos a poner a la gente en antecedentes. Pues esta banda surge como un poco rescate de una banda anterior que teníamos César y yo. Entonces, en el momento en el que queremos dar un quiebro, ¿no?, y empezar con nuestro propio estilo, buscar nuestra música, buscamos nuevos integrantes. En ese momento es cuando se incorpora Albert aquí, nuestro guitarrista, y luego ya finalmente más adelante se incorpora Marcos y ya pues muy recientemente acaba Patri como incorporación fija, ¿no?, como miembro fija del grupo. Y ese es un poco los inicios que tenemos, ¿no?, intentando buscar pues ya por fin dejar esas covers atrás, ¿no?, esa música más tocada de manera vicaria, ¿no?, de otra gente, y ya empezar con nuestro propio sonido. Es un poco esa idea. ¿Y el nombre de la banda? ¿Cómo surge esto de Blooming Black? Pues Blooming Black surge precisamente de esa historia que te estaba contando del grupo anterior, ¿no? Cuando terminamos ese proyecto, intentamos buscar nuestro sonido, intentamos tocar otro tipo de música y tenemos un periodo un poco oscuro, un poco negro, ¿no? Un periodo en el que parece, ¿no?, que muchas bandas les ha podido suceder, que no sabemos salir de ahí. Entonces, tras ese periodo un poco nefasto, vemos la luz, por así decirlo, vemos que todo se puede encaminar, encontramos un poco el camino que queremos seguir y pues ya un poco a modo de broma interna se queda ese nombre de Blooming Black, ¿no? Como que algo negro ha florecido, pues mostrándonos un poco lo que queríamos hacer. O sea, hay esperanza, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, el estilo de la banda no es muy definido, por así decirlo, para mí, porque, bueno, utilizáis varios estilos. O sea, la banda lleva marca distinto según escuches un tema u otro, pero muchos estilos a nivel tanto musical como de composición. Es decir, o te marca un tema de 6 minutos que te marca un tema de 1 minuto y medio. O sea, esto es así de fácil, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí es de origen es que escribís en inglés las letras. Sí. Justificaros, que estamos en España. Justificaros. Bueno, al final es un poco una respuesta dado el hecho de que prácticamente toda la música que hemos disfrutado desde pequeños, ¿no?, inculcada por nuestros familiares, por nuestros padres, nuestras madres, ha sido música de origen inglesa, ¿no? Pues desde Pink Floyd, The Beatles, hemos podido escuchar Led Zeppelin, Black Sabbath, todo este tipo de música. Pues al final esa respuesta, ¿no?, a diferencia de otras personas u otros grupos que pueden tener cierto rechazo en cantar en español, ¿no?, porque creen que la música de fuera puede ser de mayor calidad, cosa que no suscribimos para nada porque hay grandes artistas en este país y siempre los ha habido, pero sí que pues nos decantamos por esa opción. Además, pues un poco así a modo de anécdota, pues tanto Patrick como yo somos filólogos ingleses, entonces pues bueno, lo teníamos un poco fácil y dijimos, venga, pues ya que tenemos los medios, vamos a por ello. Hacéis muy bien, di que sí. Lo que pasa es que, bueno, para... A lo mejor esto os va a resultar raro que os lo pregunte, ¿no? Pero el hecho de que abarquéis varios estilos propicia que la gente os compare con muchas bandas totalmente distintas, ¿no? Uh-huh. Te pueden comparar desde Pink Floyd, por así decirlo, uh-huh, que te pueden comparar, yo qué sé, con una banda de rock por ahí. Sí, total. Totalmente distinta, sí. Más no tan progresivo ni tan melódico como puede ser Pink Floyd, pero... No sé, nos han venido estas comparaciones así tan dispares. Sí, así. Constantemente. Realmente, a ver, eso es un poco también, o sea, hemos hecho un disco que dura 52 minutos, 53 creo que era para aproximadamente. Lo que no queréis es hacer un vinilo, ¿verdad? No, de hecho queremos, y eso ahora es un queremos, problema. Pero claro, sí. Entonces, bueno, al final sí que tiene un poco cavidad. Lo que hemos hecho en ese disco es que desde principio a fin se pasan por diferentes atmósferas y todo un poco con ese mismo estilo. También hemos buscado esas armonías, que son típicas cosas que la gente no se da cuenta, pero luego sí, ¿vale? De pequeños leitmotiv entre canciones y todo eso, y luego mezclando instrumentos clásicos, como por ejemplo pianos eléctricos, el piano clásico, órganos, hasta por ejemplo sintetizadores clásicos de los 80, para darles diferentes atmósferas. Sí, porque la gente puede coger y decir, bueno, veo los temas, digo, joder, aquí hay uno de 3, otro de 5, uno de 1 y pico, otro de dos, y dice, pero bueno, yo, todo el disco en sí va enlazado, uh-huh, y lleva esos pequeños interludios que a lo mejor son ese minuto y medio, esos dos minutos, una cosa así, que es el que te va a enlazar toda la historia del disco. Eso es. Realmente, sí, claro, antes sobre todo se hacían discos, y yo siempre he concebido ese disco como una canción entera. O sea, nos paramos a escuchar grandes influencias para nosotros y para otra gente, The Dark Side of the Moon, Abbey Road, otros discos, por ejemplo, de Radiohead, In Rainbows. Y yo, por ejemplo, cuando me paro a escucharlos enteros de principio a fin, estoy escuchando una canción. Y ahí es cuando ya veo que realmente es un buen disco, que es un buen álbum. Entonces nosotros hemos querido transmitir un poco eso. Vale, que sí que es verdad que hay canciones en las que duran un minuto y poquito, porque luego enlaza con otra. Pero luego, claro, coges esas canciones, a lo mejor seis canciones entrelazadas, como pasa al principio, y dices, jo, tengo una canción con diferentes atmósferas, diferentes estribillos, armonías, un poco eso. Luego ya se estabiliza, hay canciones más normalitas, o canciones como esta última que estamos escuchando, que ya son 9 minutos. Que ahí sí que queremos hacer nuestro pequeño homenaje a ese rock progresivo de los 70, nacido de King Crimson. Estructurado de tal manera como si fuera una ópera, ¿no? Prima, ¿no? Sí, eso es. Si fuera Tommy, una cosa de estas, ¿no? Sí, que enlace todo, que vaya todo seguido, todo. Oye, pues muy bien, pero esto viene precedido de un primer EP de 2018. Eso es. Paradise Lost. Uh-huh. Paraíso Perdido. Hablarme un poquito de este trabajo, cómo fue, cómo se movió, no se movió, qué tal fue la cosa. Este primer EP fue, pues, digamos, un experimento, ¿no? Por nuestra parte, para ver lo que era, pues, lo primero, crear algo. Y lo segundo, intentar plasmarlo en un estudio. Con el reloj yendo en tu contra, que eso también es una cosa que es importante tener en cuenta, y sobre todo teniendo que compaginar, pues, distintas tendencias, distintas personalidades y demás. Y bueno, y en un principio vimos que la situación era, pues, muy, muy positiva, y al final acabó dando unos frutos bastante positivos, aunque a día de hoy obviamente ha fluctuado nuestra forma de operar. Y bueno, por eso fue la razón por la que hemos decidido lanzarnos a hacer un segundo trabajo, y por supuesto muchísimo más ambicioso y muchísimo más extenso. Y lo de los minutajes, pues sí que es verdad que yo últimamente huyo un poco de eso, de las canciones necesariamente más largas, ¿no? Entonces muchas veces prefiero hacer menos repeticiones de ciertas partes y pasar a lo siguiente y que haya más variedad. Entonces prefiero últimamente, luego ya a lo mejor me viene otra vez la etapa de canciones largas, pero últimamente sí que es verdad que prefiero canciones de 3 minutos, 5, en vez de 2 de 6, ¿no? Entonces creo que más o menos por ahí hemos ido remando. ¿Dónde puede hacerse la gente con estos discos? Tanto con el primero como el segundo. Bueno, pues obviamente escuchar, siempre van a estar disponibles en nuestro Spotify y otras plataformas de streaming, pues Apple Music, ¿no? Y luego, en tema físico, hicimos una tirada bastante grande del primer EP. Llevado ese momento ya no hemos de momento sacado nuevos discos en físico como tal, porque es cierto que también no está tan en boga, ¿no? A día de hoy un tener un disco físico, en los coches muchas veces ya ni siquiera hay un reproductor de CDs, el que lo tenga en su casa muchas veces es casi más por el tema de coleccionismo, ¿no? Pero sí que si la gente viéramos que hay un interés volveríamos a sacar del primer EP. Y en lo que respecta a este segundo disco, ya por fin estamos ya cerrando los últimos detalles, y en los próximos conciertos que hagamos, pues obviamente todo el mundo podrá disponer de ellos, podrá escucharlo en directo, tener una prueba, ¿no? Una versión beta, digamos, y luego decir, vale, pues ahora quiero disfrutar de ello tranquilamente en casa, así que podrá comprarlo ahí, sin problema. Muy bien, hablando de conciertos, próximos conciertos, a la vista. Pues el primer concierto que tenemos cerrado así grande, que es un poco un concierto de presentación que hemos conseguido gracias a nuestros amigos de Music Hunters, que les mandamos un saludo desde aquí. Un abrazo para Raúl. Efectivamente, un abrazo para ellos. Es el 17 de enero en la Sala Maravillas de Madrid, así que ese seguro está ya fijado. Y es el concierto en el que presentaremos de manera oficial, por así decirlo, este proyecto que tenemos entre manos. Si surge antes algún concierto, que esperemos que sí, o más adelante, pues informaremos en nuestras redes sociales, la gente podrá estar atenta para cualquier cosa que Blooming Blood haga. Bueno, quiero que me empecéis a hablar de un poquito de alguno de los temas, que quiero empezar a pinchar cositas. Remy of the Young Castaway, háblame de este tema. Pues Rime of the Young Castaway es un tema que habla un poco del postureo, casi, por así decirlo, ¿no? A día de hoy nos abanderamos mucho de ciertos movimientos, de ciertas situaciones o experiencias, ¿no?, que la gente plasma en las redes sociales y que parece que todo el mundo, pues, o bien es un experto de esos temas o bien apoya, ¿no?, esas posturas a muerte, ¿no?, a capa y espada. Se vuelve un abanderado. Efectivamente. Entonces, habla un poco de ese posmodernismo rancio, ¿no?, que hay a día de hoy, de cómo la gente un día está llorando por una cosa, parece que es el fin del mundo, es lo más importante en su vida, y al día siguiente ya están con otra cosa. No le dan demasiada importancia, ¿no? Entonces, es un poco una mezcla entre eso y una sensación de que hemos jodido el mundo, básicamente. La gente que estamos aquí, sobre todo para la gente más joven, puede ser nosotros o incluso más jóvenes que nosotros, y para la gente que, pues, nos ha precedido, el mundo está un poco hecho una mierda a día de hoy, todos lo sabemos, y nos toca vivir con ello, con lo que nos han dejado, ¿no? Pues vamos con ello. Bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. ¿Con quién habéis grabado el disco? Bueno, pues el disco lo empezamos a grabar con un antiguo productor musical que ya ha retirado. Aclara eso. ¿Un antiguo productor vuestro o un antiguo productor? No, productor musical de España. Sí, no, no, productor nuestro. Y bueno, que tenía ahí un estudio bastante grande en su casa. Y bueno, nos sirvió de... La verdad es que así como comienzo de estudio ya de un proyecto ambicioso, la verdad es que bastante bien. Contamos con muchos medios y luego la mezcla la hicimos en otro estudio de Rivas. Un poco como Deep Purple dijo Made in Japan, pues nosotros Made in Rivas. Ahí en dos estudios de Rivas hacia Madrid. Y bueno, la mezcla sí que la hicimos en un estudio un poco... Lo buscamos también así de que, pues, era un proceso completamente analógico, incluso esas reverbs, esos delays de cinta, buscando ese sonido también acercándonos más, aparte de la instrumentación, también con la mezcla. Era una pregunta que te iba a hacer a continuación. Si habéis recurrido a tecnología nueva, por así decirlo, o al contrario, eran sistemas más clásicos, al porque contrario. Los sonidos, todos estos, los ecos, no son digitales. Es analógico. No, es analógico. Se nota, ¿no? Tiene ese toque vintage. Sí, exactamente, o sea, tiene ese toque, con lo que hablamos antes, King Crimson. Eso sí, el color antiguo. Exactamente. Lo hemos buscado un poco a posta y lo hizo Javier Ortiz, un productor increíble que tenemos la suerte de tener ahí en Rivas. Uh-huh. Y rápidamente captó nuestra idea y él lo hizo realidad, ¿no? Entonces, bastante contentos, hasta el piano, que teníamos un piano grabado digital, él tenía un piano de cola. Dijo, vamos a grabar el piano de Corea. Sí, lo regrabamos allí en su estudio, ¿no? En estudio Brasil. La verdad es que él tiene un montón de aparatos más vintage, más antiguos, como decíamos. De los 2000 para atrás, sí. Estos trucos, ¿no? También de productor ya versado, que ya dice, mira, vamos a grabar en esta escalera porque te va a dar un eco increíble, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un proceso más largo, realmente. O sea, sí, pero la tecnología digital te da unas ventajas increíbles, pero bueno, nosotros decidimos hacerlo así y también es divertido, disfrutamos muchísimo la experiencia. Entiendo que lo habéis grabado por pistas, tomando vuestro tiempo, disfrutando de los sonidos. Sí. Sí, a ver, tomando nuestro tiempo, pero también de una forma un poco frenética, ¿no? Porque al final nosotros hemos tenido que compaginarlo todos con nuestros respectivos trabajos y demás. Ha sido intenso, ha sido muy disfrutable, lo hemos disfrutado muchísimo, como niños, pero sí que es verdad que ha sido frenética la tarea. Ha sido una carrera, muchas veces también, como digo, contrarreloj, porque al final la cartera es la cartera. Pero sí, por supuesto, hemos plasmado, yo creo, a mi juicio, bastante bien lo que queríamos hacer. Y bueno, y aquí yo creo que se puede ver y se puede disfrutar. ¿Y qué os dice el productor cuando os planteáis con una canción de un minuto y pico? Bueno, con unas cuantas. ¿Qué os dice? Sí, ¿Dice esto qué son? ¿Las obras o con esto? ¿Son recursos? ¿Estos son recursos o qué tengo que hacer con esto? Había comentarios muy graciosos de él, claro, que él metía el proyecto y, claro, él se llevaba una sorpresa porque antes había visto una canción de 10 minutos con, a lo mejor, un montón de instrumentos. Sí, 60 pistas. Varias fases de canción. Efectivamente, varias fases, varios tempos. Y luego una canción de que no llega al minuto, que es una guitarra acústica con dos voces. Entonces él no sabía por dónde íbamos a tirar. Él abría un proyecto y tenía miedo, ¿no? Pero bueno, siempre dentro de las risas, así que... Claro, porque dices, joder, parece que cuando te viene una idea que la grabas en un momento y grabas nada más lo que es la primera estructura, pum, pum, ya sale estribillo, bla, bla, cortas y dices, esta me la guardo para... Y joder, lo oyes y dices... Esto no me han metido aquí los recortes de las notas de voz. Me han traído la maqueta. Realmente alargar una canción es muy sencillo. O sea, alargar una canción es una cosa muy sencilla. Basta con repetir unas partes y demás. Hay una forma muy canónica de hacer una estructura, digamos, típica estructura pop y tal. Lo que pasa es que hay veces que quieres poder meter más sonidos diferentes en el disco, obviamente sin hacer el disco de 5 horas. Entonces, ¿qué haces? Pues comprimes. Ves hasta dónde te pide el cuerpo, por así decirlo, que llegue cada tema y lo dejas así, sin la necesidad de decir, no, pues es que esto tiene que llegar a 4 minutos. Bueno, a lo mejor no, pero que cuando dices que lo dejas así, porque el corte es radical. Es que eso es otra cosa que... también queríamos reivindicar con el disco. El disco tiene partes, bueno, el disco básicamente es un midley enorme. Uh-huh. Y queríamos reivindicar esos discos que se hacían antaño, que te inspiraban para dejarlo todo y escuchar, ¿no? Nos hemos habituado ahora al consumo rápido de, venga, cojo esta canción al azar y me la escucho de 5 minutos o 2 minutos. Queríamos un disco que fuese concatenando canciones con sentido y que te invitase a escucharlo de cabo a rabo. Es decir, por favor, prohibido ponerlo en sistema aleatorio. Claro, efectivamente. Que descojonamos el disco. Porque esas canciones, realmente esas canciones de minuto y pico, 2 minutos, es que realmente es una macro canción. No son canciones que se puedan escuchar por separado. Y de hecho, en la que has puesto antes, se puede ver como el final, pues justamente en cadena con la siguiente. Entonces, queríamos instar un poquito al oyente a, si bien es cierto que hay algunas canciones que, por supuesto, son perfectamente aptas para escucharlas por separado, pero queríamos instar al oyente a decirle, oye, mira, tómate un rato, ponte unos cascos, siéntate tranquilo, una luz agradable y escúchatelo, y ya me contarás. Vamos, que somos lo más anticomercial que hay ahora. Básicamente. Dice, no te voy a decir que compre mi disco, sino te voy a decir cómo tienes que escucharlo. Sí, un poco. Así, para que la gente se dé cuenta de lo que viene. Para que nos quieran más aún. Bueno, ¿qué feedback estáis recibiendo del disco? En principio muy positivo, bueno, la verdad. ¿Sí? Todas las entrevistas y publicaciones, la verdad es que lo han alabado bastante como un trabajo complejo. Se nota el esfuerzo y la dedicación que se le ha puesto en toda la composición. Y la verdad, de momento estamos contentos con la respuesta que estamos recibiendo. Sí, porque es un estilo que necesita de una producción exquisita. ¿Vale? Sí. Esto no es... Es complicado. Hacer un rock and roll... Desde el punto de vista del productor es muy complicado, porque al final un productor que tiene que hacer, tiene que producir 17 canciones para un álbum, al final son 17 configuraciones distintas que tiene que hacer, muchas veces para una canción de minuto y medio o dos minutos, ¿no? Entonces, para ellos ha sido bastante complicado. Bueno, quiero que me habléis de otro tema. Unusual Behaviors. ¿Quién me habla de él? Patricia, ¿me hablas tú? ¿Quién me habla? Vale, pues mismamente yo. Bueno, pues Unusual Behaviors va sobre el sentimiento que tenemos después del abandono, ¿vale? De cómo abanderamos a veces cosas sin importancia, ¿vale? Y cómo nos sentimos después al respecto con ello. Sí, entonces, un poco la idea de Unusual, después de estas canciones en las que nos sentimos un poco abandonados, en las que nos sentimos que el mundo está hecho una mierda, la sociedad, todo, Unusual Behaviors es un poco como una respuesta, ¿no? Intentar buscar un escape, intentar escapar de la realidad, buscarte un refugio, de alguna manera que te haga sentir mejor. La gracia un poco de la canción es que es como una conversación. La estrofa está cantada, está escrita como si fuera desde el punto de vista de una figura paternal, una figura fraternal, ¿no? Que intenta cuidar, intenta proteger a alguien un poco más inocente, un poco menos versado, ¿no? En el mundo, en la vida. Y el estribillo, en cambio, el coro que hacen las chicas, es como esta respuesta que hace esa figura, ¿no? Más juvenil, más inocente, restándole importancia a las cosas que ha hecho. Es un poco una dicotomía, ¿no? En la que ninguna de las dos partes tiene razón como tal, porque sabemos que los padres, los hermanos mayores se preocupan a veces demasiado, ¿no? Por nosotros, a veces exageran todo lo que están viendo de nosotros porque tienen miedo por lo que nos pueda pasar. Y nosotros intentamos quitarle importancia, ¿no? Restarle peso a lo que estamos haciendo. Entonces, un poco en el punto medio de esas dos conversaciones es donde puede estar un poco la verdad de lo que vemos. Pues vamos con él. Performs its charts and writes, why the tea? Pues estupendo, oyes. ¿Quién se ocupa de los temas, de la composición de ellos? Es un poco trabajo sí, colaborativo, está, la verdad. Está bien repartido. Bastante bien repartido. Sí. Normalmente las bases las hacemos o Alberto o yo, lo que es el instrumental y hacer las líneas de voz y demás. Y bueno, letras sobre todo es Nacho. Sí, normalmente soy yo el que hace las letras. Marcos, que es nuestro baterista, que no ha podido venir. Y yo normalmente nos solemos encargar pues de ciertos arreglos, ¿no? En... Uy, va. No ha pasado nada. Todo... El directo. Cosas del directo. Cosas del directo, sí. Pues nada, como decía, nos solemos encargar Marcos y yo pues de todos estos arreglos, ¿no? Que podemos ir metiendo, que podemos ir cambiando o ir introduciendo en la base que nos han traído... Normalmente, como decía César, pues César o Albert. Y luego también, pues yo también a veces me dedico un poco con César a mirar las voces y tal. Pero sí, es un poco trabajo de todos. Al final, no es que todos hagamos todo normalmente, pero sí que hay un pedacito de cada uno en cada tema. Hay mentes que se dedican más. O sea, por ejemplo, cuanto a Nacho, yo le admiro en cuanto hace una letra. Yo le digo a Nacho, quiero que a lo mejor hable de esto, aunque luego él ya sí que le da bien el sentido. Y le digo, quiero que metas esta palabra aquí y aquí porque me encaja. Y luego la verdad es que él lo transforma de una manera que dices, joder, increíble, ¿no? Pero luego, por ejemplo, también César te viene con una idea, con una guitarra acústica y una voz y dices, joder. ¿Y las palabras que le das son fáciles? A veces no. O sea, no en plan... A veces no. Le tengo un poco ahí fastidiado. Depende. Le tenemos aquí un poco... Él me mira, yo cuando le digo eso ya, él me mira con cariño. Joder, tío. Sí, bueno, no me dan mucha guerra, no. No me lo suelen poner demasiado complicado. ¿De qué hablan los temas? Puf, pues hablan de muchísimas cosas. A diferencia del primer EP que nombrabas antes, ¿no? Que sí que pretende seguir como la historia de un personaje ficticio que nos hemos inventado, ¿no? Este álbum... es mucho más conceptual. La idea es que nos lleve en un viaje por las emociones, podemos decir. Todos los temas, menos quizá los el penúltimo y el antepenúltimo, que son Inner Voice y Our Journey, nos están hablando sobre distintas emociones que cualquier persona puede sentir a lo largo de su vida, ¿no? Que puede identificarse con ellas, tales como la atracción, tales como la pérdida, ¿no? El duelo que tenemos en este For the First Time, esta inseguridad ante una nueva experiencia en New Ones, tenemos la tranquilidad, ¿no? El sosiego de Time Passing, de Grasswater and Sand, así que es un poco variado, es un viaje emocional, la mejor forma de describirlo, yo creo. El estilo apasionado, por así decirlo, como decía él, que es muy, muy íntimo, ¿os implica un poco y os condiciona las letras? Sí, no. A ver, realmente no hemos querido condicionarnos demasiado con nada en general en este álbum. Un poco también se refleja, ¿no?, como decías, esta dificultad a la hora de definir un estilo muy concreto. Al final hemos querido recogerlo todo bajo un estilo propio de Blooming Black, que es las voces, armonía de voces, los sonidos y el ambiente atmosférico, ¿vale?, en cuanto al estilo. Y en cuanto a las letras, sí que hemos querido hacerlo muy personal, porque al final es un viaje emocional, ¿no? Son emociones, son sentimientos que cualquier persona puede experimentar en su vida. Entonces, por ese lado sí que puede estar más condicionado a que sea un poco más íntimo. Pero hay emociones que no necesariamente son experimentadas en un ambiente muy cercano, muy cerrado, muy íntimo, ¿no?, muy personal. Hay emociones que son mucho más abiertas, emociones mucho más expresadas, ¿no?, por la gente en su día a día, como puede ser pues la diversión, la fiesta, ¿no?, el desenfreno que tenemos en este Synthetic Soul, que es el más ochentero. Así que, aunque el tema puede marcar el camino, no creo que tampoco condicione lo que es el mensaje en general. Bueno, y observando el estilo que tenéis a la hora de componer, cómo sonáis y demás, me gustaría saber qué escucháis a día de hoy vosotros. Vamos a empezar por Patricia. Yo. De todo. Yo escucho de todo, sí que es verdad. Yo a día de hoy lo que más escucho es o rock de los 80 o pop muy moderno. De Beyoncé, que es por ejemplo mi santo grial, a Fleetwood Mac, que por ejemplo estoy súper obsesionada desde hace 8 meses y no paro. Entonces, a día de hoy, pues mis artistas sobre todo son esos dos, mi día a día. Alberto. Yo, bueno, depende de la situación también. O sea, un viaje en coche es Pink Floyd, The Beatles, discos, lo que hablábamos antes. No me escucho canciones sueltas, no, discos. A tope. Luego, pues para el día a día, a lo mejor trabajar, sí que tengo como una pequeña rutina de escucharme un disco al día. Más o menos la duración que tengo al trabajo es casi una hora, ¿no? Es lo que dura un disco. Bueno, 40 minutos, 50 minutos, depende del transporte. Y siempre aprovecho para descubrir discos, pues incluso, como decía Patri, aunque no me guste, Beyoncé, alguien que saca Miley Cyrus, y a lo mejor discos incluso que me encuentro a un disco de los 60 que participó el bajista que tocó con Eric Clapton una vez. O sea, cosas raras. Bueno, siempre intentar descubrir, y la verdad es que descubres unos discos que dices, wow, no entiendo cómo esto no ha triunfado tanto, ¿no? Pero bueno, principalmente eso, o sea, mis grupos tops, Pink Floyd, The Beatles, algo más moderno, Tame Impala, lo nuevo de Arctic Monkeys, y luego pues alguna canción por ahí que encuentre también suelta, pero sí. Nacho. Bueno, yo suscribo un poco lo que ha dicho Albert. A mí también me gusta escuchar cosas nuevas, me gusta a veces pues encender la radio, ciertas cadenas, porque ya sabemos que en otras nos centramos mucho en los clásicos, ¿no? Pero sí, lo que esté sonando, sea un poco del estilo que sea, me gusta escucharlo porque siempre puedes aprender de ello y siempre puedes descubrir algo que, aunque, vale, no está dentro de tu estilo, por así decirlo, te puede sorprender. Pero te dices, oye, esa estructura me ha gustado. Efectivamente. O ese cambio me ha gustado. Eso es. Al final, toda la música está inventada, todo el arte está inventado, y es intentar encontrar tu hueco dentro de ese mundo, ¿no? Encontrar tu sitio. Vas a tener inspiración de un lado, inspiración de otro, de aquí, de allá. Entonces, creo que siempre es un buen ejercicio. César. Si tengo que elegir... Ah, perdón. No, perdón, no. No, si tengo que elegir algún grupo así más en concreto, pues sí que me gusta muchísimo Pink Floyd como él. Yo estoy enamorado de Pink Floyd. Soy muy fan de Queen, Elton John, por ejemplo, Simon y Garfunkel, por mi padre, me gusta mucho. Y luego otros grupos así un poco más modernos o un poco que se salgan de la línea. Hace tiempo me descubrió Albert a Michael Kiwanuka, me encanta ese tío, la verdad es que es un grande. Y Gorillaz, me gusta mucho. Pues hay un cambio importante ahí, sí, ¿eh? Sí. Sé que es muy diferente, pero sí. Me gusta la audacia que tiene Damon Albarn de atreverse un poco con todo, de que le da igual meter trap que rap que pop, que lo que sea, todas las colaboraciones que tiene, y me parece, oye, como menos curioso. De ser. Bueno, yo por supuesto Pink Floyd, que es lo que tenemos aquí todos en común, pero digamos mi triada son Pink Floyd, The Beatles número uno y The Beach Boys. Para mí son los tres grupos de mi vida. Y luego también, por supuesto, música moderna, pues como ha dicho mi compañero, Tame Impala, Podemos también tener a Muse, podemos también tener a Hearst, que es un grupo que no es muy conocido, pero también me transmite muchísimo. Pero yo la verdad es que he de hacer un poquito de abuelo o cebolleta, pues yo soy de música viejuna. Yo no soy tan moderno. Bueno, pues vamos a recordar el próximo concierto. Pues el próximo concierto, como hemos dicho antes, es el 17 de enero en la Sala Maravillas de aquí de Madrid. Y nada, la verdad es que tenemos muchas ganas de tocar. Es una sala conocida, ¿no? Es una sala que la gente ya tiene en su haber, ¿no? Entonces, el pleno barrio de Malasaña. Efectivamente, muy, muy enraizada, ¿no?, en la cultura musical de Madrid, y tenemos muchas ganas de pasarnos por allí. Chicos, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Que os hayáis entregado, os habéis desnudado sobre los temas y sobre el disco, y es de agradecer. Nada, muchas gracias por invitarnos. Y ya tenéis aquí el Capitán Rock para lo que necesitéis. Cualquier novedad, cualquier historia. Perfecto. Muchas gracias. Pues me vais a hablar de Synthetic Soul, que es con la que voy a cerrar el programa. Pues Synthetic Soul, que te comente aquí mi compi Albert, empieza un poco con el estilo, luego te puedo ir diciendo de la letra también. Sí, siempre, bueno, hemos tratado a lo mejor diferentes temas, como decía Nacho, experiencias, sentimientos, que durante todo el álbum, que experimenta cualquier persona durante la vida. Y bueno, también por qué no hacerle un hueco a esa fiesta, ¿no? A ese, un poco, como decía César, jolgorio, desahogo. Viene sobre todo después de una canción que está In Passing, que habla un poco de incluso esa rutina, una rutina como algo positivo. Y bueno, yo la verdad es que es una parte del disco que me gusta mucho, porque Time Passing la veo como de lunes a viernes, y luego Synthetic Soul empieza ya el viernes hasta las 8. Total. Animo a que la gente se ponga esas dos canciones durante toda la semana. Y entonces, bueno, pues eso. Es un poco. Y sobre todo ahí quisimos tener ese aura un poco de los 80, con esos sintetizadores clásicos, Juno, Yamaha DX7, que sobre todo para mí ese tipo de instrumentos te transportan a esa década, y nosotros lo quisimos utilizar. Y bueno, pues la verdad es que es un tema que yo creo que sí que, no que se salga, pero es muy diferente a otros, sí. Y eso también nos gusta y le da cierto cariño, sí, sí. Además, ahí tenemos dos versiones, sobre todo las plataformas de streaming, que una es una versión single, que es un poco más incluso sintética, ¿no?, haciendo referencia al nombre. Y luego la versión de disco ya lo quisimos hacer un poco más adecuado, ¿no?, a todo el disco, eso es. Así que, bueno. Sí, es una contraparte, como decía Albert, de Time Passing, en la que la letra y la música es más lenta, más pesada, la cadencia, ¿no?, tiene otro ritmo. Habla sobre la rutina, habla sobre cómo la sociedad va demasiado rápido, ¿no?, esta sociedad fast food que tenemos a día de hoy, cómo tenemos que buscar nuestro remanso de paz entre todo el ruido, ¿no?, cómo nos puede molestar y buscamos huir de ello. Y Synthetic Soul es todo lo contrario. Estás abrazando el ruido, el humo, la fiesta, el movimiento, el frío de la noche, ¿no? Sales de un garito, te metes en otro garito, la gente está fumando, hay luz, hay de todo. Estás cegado, pero es lo que buscas. No somos muy fiesteros, la verdad. No, pero, bueno, la verdad es que no. Al final, cuanto más o cuanto menos, todo lo hemos hecho tenido, en lo hemos tenido, efectivamente. Y es un sentimiento, bueno, pues que sí que a veces se busca, ¿no? Así que sí, nos pegamos mucho con ese rollo de los 80, ¿no? Lo dicho, muchísimas gracias por venir, enhorabuena por el trabajo. A ti, muchas gracias. Y por lo demás, pues ya sabéis, nos oímos el próximo programa. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, el programa lo tendréis a partir de mañana en saltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos con Synthetic Soul.